Estamos nuevamente aquí en la radio para poder acompañarles durante esta mañana de sábado, que como cada fin de semana queremos estar con todos ustedes para así estar juntitos una mañana poco fresca de sábado. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos tan metidos en tantas actividades con distintas organizaciones, con distintos colectivos, asociaciones? A veces piensa uno, bueno, vale la pena trabajarte en todo esto y comprometerme de esta manera, en estos asuntos. Pero cuando uno ve que hay personas, hombres, mujeres, lugares donde la gente hace conciencia de que las cosas se consiguen luchando, te sirve de ejemplo y entonces de algún modo te animas y dices, vale la pena seguir en este empeño. Si nosotros recordamos algunos barrios en Burgos, cuando un barrio quería el ayuntamiento determinar una serie de cambios en el barrio, la población salía a la calle a reivindicar que no y consiguió su objetivo. Como también pasa en Murcia, donde están luchando denodadamente para que el tren no divida a los barrios de la ciudad de Murcia. Lo mismo que pasó hace algunos años aquí en Córdoba, desde el 86 hasta el 92, luchando un grupo de vecinos y vecinas para que no se dividiera Córdoba por el tren. Cuando uno encuentra que hay un hombre con una dignidad infinita, con una convicción extraordinaria y es capaz de perjudicar su salud en una huelga de hambre durante más de 40 días, uno dice, vale la pena seguir pensando que esto puede cambiar. Y hay aspectos que son muy importantes en cada uno de nosotros, en cada individuo. Podemos tener más o menos dinero, más o menos comodidades, pero lo que nunca podemos olvidar, lo que nunca podemos dejar de perder, lo que nunca debemos olvidarnos es de la dignidad. Y la dignidad de las personas está por encima de cualquier situación que nos resulte adversa. Tenemos que reivindicar los derechos que han sido conculcados estos últimos años de una manera atroz, y sin embargo, aún estamos quietos y con nuestra dignidad un poco tambaleante. Yo le pido, amigo, amiga, que podamos recuperar esa dignidad que nos defiende a las personas para poder seguir luchando y seguir trabajando, porque esto algún día sea mejor. Le invitamos a que usted nos acompañe esta mañana. Porque queremos estar con usted hasta la 1 del mediodía. Por favor, no se vaya, porque tenemos muchas cosas que contarles y le digo sinceramente, son muy interesantes. Así que, por favor, quédese con nosotros. Queremos que esté usted también en nuestro programa. Hola, hola, hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? Ah, seguro que está acurrucadita en la cama, bien tapadito, bien tapadita, porque la mañanita está fresca y da gustito escuchar la radio ahí debajo de la mantita, debajo. Pero hay dos locos que cada mañana se quieren levantar tempranito para estar aquí en la radio y preparar todas las cosas de esta mañana. Y ese que me acompaña es JJ. Buenos días, JJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Bien, bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ese colacao entró bien, ¿no? Sí. Calientito ahí, bien, gustito. Venga, vamos a enfrentarnos en la mañana a ver cómo sale. ¿Eh? Vamos, sale, vamos, vamos. Oiga, que les habla Alex Castellano, le da las gracias por estar ahí junto a nosotros, ¿eh? A través del teléfono, a través del ordenador o de la radio en el 103.2. Le explicamos, mire, estamos aquí en una plataforma de radio en el Centro Social Re Heredia, que está junto a la Torre de la Calahorra aquí en la ciudad de Córdoba, y le hablamos desde el estudio Alberto Almansa. Así que, mire, muchas razones para estar cómodo esta mañana, juntitos también, y con la música que intentamos nos ayude a despertarnos y alegrarnos el día. ¿Qué le parece? Vamos con nuestra primera canción. Vivo feliz, tú eres mi corazón. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. Cada mañana queremos charlar con nuestros amigos que amablemente acceden a acompañarnos aquí en el programa. Y uno de ellos ahora mismo tiene un trabajo y le estamos pendientes de que termine con su charla. Y mientras tanto está Rafa Juan con nosotros aquí esta mañana. ¿Qué tal, Rafa Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Estupendamente, ¿no? Sí. Bueno, si te escucharan, pues sí. ¿El qué? ¿Si me escucharan? Ah, bueno. Sí, me escucharan, sí. Si te escucharan, sí. Es que estaba apagado el micrófono. Estaba apagado. Bueno, ya está en on. ¿Ya está en on? On. No, ven no campeón. Suena. Bueno, pues compartimos micro. Compartimos micro. Hoy has tomado café, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Sí, con coñac. Al acercarme, No, coñac. Que va. Pues, ¿cómo ha ido estos días de la semana? Bueno, bien. Pues como siempre, intenso, a tope, intenso. ¿No? De actividad y de sí. Cositas que arreglando, organizando y peleando. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Sí. Cuando encuentras que hay gente que lo hace y muy bien además, pues dices, vale la pena, ¿no? Hombre, claro, sí, esa es la idea. Y además en Córdoba tenemos la suerte de que somos un mogollón de gente y de colectivos que no paramos, ¿no? De trabajar en este sentido, y esa es la suerte que tiene esta ciudad. Pues fíjate una cosa, que muchas veces los que estamos envueltos en estas situaciones en las que vemos que la lucha, el trabajo, el esfuerzo, a veces no llega a la gente, o la gente no responde, entonces dice, ¿qué pasa aquí con esto, no? ¿Cómo lo vamos a hacer si la gente no responde? Pero cuando también te das cuenta que la gente luchando, reivindicando la solución de sus problemas, siempre se consigue y vale la pena hacerlo, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que ayer pude ver a través de streaming un trozo de la charla que dio Julio Anguita en el evento este que hay, que organiza Podemos este fin de semana aquí. Y él defiende últimamente, con todo lo que está pasando con lo de Cataluña y el reverdecimiento de nuevo del nacionalismo español, que Franco, o sea, que el franquismo no es un invento de Franco, sino que Franco lo que hace es que lo moldea una situación que ya venía anterior en este país, ¿no? Y es una situación que implica muchas cosas, y entre ellas la apatía o el cómo nos han ido inoculando a través de mucho tiempo, muchísimo, a través de siglos, el que aquí hay unas capas privilegiadas de la sociedad que son las que organizan y mandan en el país. Y luego están las capas populares, que lo único que tienen que estar es intentando sobrevivir y dedicar su esfuerzo y su tiempo a eso. Y eso está inoculado a través de nuestra sangre, de nuestro ADN, de ese comentario tan triste que siempre hemos vivido en nuestra familia, yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es los consejos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos y de nuestras madres. Niño, no te metas en líos, mi niño, no te metas en política, niño, no te metas en manifestaciones, que eso es un peligro, que eso luego no se consigue nada. Y es lo que se ha ido inoculando aquí en este país durante, pues ya te digo, durante siglos. Y bueno, eso es muy difícil de revertir, porque además la maquinaria para que esa inoculación no cambie y no varíe, eso sigue a través de los medios de comunicación de masa, y bueno, pues ahí estamos. De todas maneras, yo creo que vamos bien. Sí, vamos bien. Tú imagínate viendo esto de la gente de Murcia, sí, que en este momento está luchando y fuerte y potente en reivindicar que la línea férrea, el tren, no se pare a los barrios de Murcia. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entendemos que si hay gente que no sale a la calle a luchar, otras sí salen a la calle, sí son conscientes de que hay que defender esos derechos y que las autoridades correspondientes puedan tomar en cuenta esa protesta, esa lucha, ¿no? Pero eso está pasando ahora en Murcia, y yo no me quiero ir muy lejos, ni muy lejos en el tiempo ni en el lugar. En el Rey Heredia, ¿no? Hace 3 años, 4 años. Sí, también. Pues también se dio la circunstancia de que, bueno, pues son cosas que espontáneamente es complicado que salgan. Si hay veces que salen espontáneamente y que dice, oye, pues si ahora mismo no esperábamos que surgiera, pero es porque antes se ha ido poniendo siempre la semillita, ¿no? Lo que nos contaba Sole hace 2 semanas. La semillita, tú vas sembrando semillita y en un momento dado, pues surge, ¿no? Surgió lo del Rey Heredia aquí porque llevábamos, el bloque crítico sindical llevábamos mucho tiempo trabajando en ese sentido, no en el de ocupar un colegio, sino en el sentido de reivindicar, de hacer a la gente protagonista, de que la gente entendiera que es la verdadera dueña de su destino y de su futuro. Y bueno, pues digo, como resultado esto, y además que conforme íbamos avanzando aquí los días, lejos de ir para atrás, íbamos para adelante, porque cada vez había más gente, ¿no? Bueno, pues la historia nos demuestra repetidamente, machaconamente, de una manera ya que no sabemos cómo decirlo, que mientras se lucha se consigue, y que como no se consigue nada se abandona la lucha. Y hoy vamos a tener de nuevo un ejemplo muy significativo, que es nuestro queridísimo Paco Vega, que no sé si lo tenemos ya al teléfono. Vamos a ver, Paco, buenos días. Hola, buenos días. Ahí está, Paquito. Hola, Paquito, ¿qué tal? Pues, oye, Paquito, ¿cómo te encuentras, amigo? Bueno, pues en primer lugar quería pedirle al compañero que le transmitiera a Julio Anguita mi enhorabuena por la conferencia que dio ayer, tan estupenda, tan clara como siempre. Una de las cosas que me encanta de Anguita es que dice las cosas claritas y cortas, nada de grandes discursos. Normalmente los grandes discursos lo que hacen es digamos envolver palabras vacías. Sí, oye, Paco, te quiero presentar un admirador tuyo, que viene todas las mañanas de sábado aquí también con nosotros, Rafa Robles, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Ahí tienes a Paco, todo tuyo. Paco, buenos días. La verdad es que nos ha dado un subidón, ¿sabes? Con tu actitud. Yo te estoy siguiendo en los medios, Rafa Juan coloca muchas historias en las redes y ha sido de las pocas noticias buenas que hemos recibido últimamente. Bueno, pues, Rafa al cuadrado. Es que estamos en Córdoba, Paco. Sí, Rafa al cuadrado. Hablando de Córdoba, cuando ya esté en condiciones de tomar un vinito, que me imagino que será ya para enero. Bueno. Quedamos un día, porque ya comenté en alguna ocasión que Córdoba me encanta, me fascina, sobre todo lo que es el centro histórico, que lamentablemente en otras ciudades, como por ejemplo Málaga, hemos permitido que la machaquen. Pero bueno, esa es otra batalla más. Pues será un placer que vengas aquí y echar unos vinitos juntos. Muchísimas gracias. Paco, ¿cómo valoras esa forma de llamar la atención a la administración, a la Junta de Andalucía, y que costó muchísimo, muchos días de esfuerzo, sacrificio e incluso perjuicio de tu salud, para que alguien te pudiera recibir de la Junta de Andalucía? ¿Cómo fue la entrevista? Bueno, pues vamos a ver. Por sintetizar, en mi segunda huelga de hambre conseguimos iniciar lo que parecía un proceso de negociación con la Junta de Andalucía, en concreto con la Consejería de Igualdad. Incomprensiblemente esto se rompió por parte de la Junta y entonces decidí reiniciar la huelga de hambre, mi tercera huelga de hambre. Lo que pedía en esta ocasión era directamente una entrevista con la presidenta, puesto que la Consejería de Igualdad había quedado claro que ya no era interlocutor válida. Envié una serie de escritos, he estado 44 días en huelga de hambre, que yo al final, la verdad es que prácticamente casi ni me lo creía, me decía a mí mismo, pero bueno, ¿de dónde sacan la fuerza? Pero bueno, tenía claro que tenía que seguir. Al final vino a verme aquí a Málaga el viceconsejero, me reiteró que venía en nombre el vicepresidente, me reiteró que venía en nombre de la presidenta, que en ese momento además estaba en Bruselas, por lo tanto él estaba presidente en funciones, lo cual en el fondo yo la verdad que me sentí mucho más cómodo, porque tampoco tenía especial interés en la presidenta. Pues piensa que fuera la entrevista, seguro que ha salido ganando. Sí, porque este hombre, a través de mi amigo Paco Casero, me había comentado que este hombre era una persona más cercana con la que se podía hablar, podía estar de acuerdo o no, pero vamos, no tenía la postura que tiene la presidenta, ¿no? De tanta prepotencia, de tanta soberbia. Sí, y la arrogancia que despide. Y la arrogancia, y la arrogancia que destila. Sí, por eso no tenía el más mínimo interés en verla personalmente. Lo que sí quería era entrevistarme con la Junta y sobre todo que se retomara el compromiso de iniciar, de reiniciar las conversaciones. Este hombre, sinceramente, o es un magnífico actor, que también puede ser, o él se quedó sorprendido de que no hubiera habido respuesta a algo que era lógico, es decir, cuando tú inicias unas negociaciones, a veces se rompen, pero qué menos que tener algo tan básico como es la educación, de decir, oye, mira, Paco, hasta aquí hemos llegado, tú estás pidiendo demasiado, no puede ser, ahora mismo la Junta no está en condiciones de asumir la renta básica, de momento vamos a mejorar un pelín la renta mínima de inserción y eso es lo que hay, si quiere bien y si no, pero por lo menos una cuestión, no sé, de educación. Sorprendentemente nada. Entonces este hombre se comprometió delante del delegado y delante de Carlos Martínez a que él iba a conectar con la consejera y que entendía que sí, que claro, que pero sí que además una de las cosas que no entiendo, joder, si lo que le estamos diciendo es que vamos a trabajar gratis para la Junta, ¿qué más quieren? Pero bueno. en todo caso él pudo excusarse al menos en que en tantos años ese artículo del estatuto no se cumpliera. No. Él utiliza lógicamente el discurso oficial del PSOE de Andalucía, que es que, mire usted, la culpa la tiene el PP, que está gobernando en Madrid y nos tiene aquí a todos. Ha dicho algo muy importante y no se nos puede olvidar de que ese político a qué partido representa, claro. Tiene unas capacidades de... Claro. ¿Y por qué está gobernando el gobierno del PP en Madrid, ¿no? Claro, pero sí, pero claro, entonces, vamos a ver, una parte, pero solamente una parte es verdad, ayer sí. O antes de ayer nos encontrábamos con la noticia de que al País Vasco le van a endiñar no sé cuántos sí. miles de millones a cambio de los votos claro. que le van a dar para los presupuestos. Lo de Cataluña al final, no nos engañemos, lo de Cataluña al final se va a resolver, entre comillas, porque eso no es resolverlo, con miles de millones. Claro. Daría para otro programa hablar claro. de qué pasa aquí en Andalucía, que quién narices nos representa a la ciudadanía andaluza. Pero, Paco, pero en todo caso, sí, la presidenta defendió el que gobernara el PP en Madrid. Claro, totalmente. Y gratis, totalmente. Y gratis. Claro, y aquí está gobernando con el apoyo de Ciudadanos cuando podía haber tenido otra opción. Sí, claro. Por eso, vamos, eso da para 7 programas. Claro. Sí, además no debemos, porque aunque Paco ya por fin ha dejado la huelga de hambre y ya está en el proceso de alimentarse ahora poquito a poco, porque no puede ser de un tirón sí, que sí. coma normal, pero sigue todavía débil, ¿eh? Y tampoco debemos sí, de hoy sí. tampoco bueno, abusar bien, mucho. Sí. ¿Cómo estás, Paco? ¿Físicamente te empieza a notar algo pues mejor mira, o qué? Efectivamente, como estoy muy muy cansado, hice el mismo día que dejé la huelga, hice un escrito, nada, 4 folios, que si me lo permitís lo leo, porque creo que sintetiza mucho mejor que yo ahora ser capaz de recopilarlo todo. Bueno, venga, pues sí, por favor, sí. que si sí, te ves con ganas. Sí, es que mejor leerlo, que porque si no ya me están fallando las fuerzas. Vale. Bueno, pues esto lo publiqué el mismo día que terminé la huelga de hambre y dice así: amigo Sancho, nos propusimos reunirnos con la presidenta de la Junta y lo hemos logrado. En la persona del vicepresidente en funciones de la presidenta, bien es cierto, pero lo hemos logrado. Han sido necesarios 44 días en huelga de hambre. 2 veces en urgencia, prácticamente sin fuerza y con el consejo, en este caso ya por escrito de mi médica de atención primaria, de que debería reiniciar la alimentación, pero lo hemos logrado. En estos días, muy largos últimamente, nos repetíamos: imposible, dijo el orgullo; arriesgado, dijo la experiencia; sin sentido, dijo la razón; inténtalo, susurró el corazón, y continuamos adelante. En mi 35 día en huelga de hambre, tras ser llevado a urgencia, escribí: estoy algo más repuesto, aunque obviamente el agotamiento permanece e irá a masa cada día. No obstante, mi decisión de continuar la huelga de hambre hasta tener respuesta de la Junta sigue adelante. Siento profundamente el sufrimiento que ocasiono a las personas que quiero y me quieren. Pero si me rindo, habrá perdido la esperanza, la dignidad, el amor y la alegría. Y habrá ganado la resignación, el conformismo, el derrotismo y la oscuridad. No me extiendo más, estoy muy, muy cansado, física y mentalmente, pero con el convencimiento de que la lucha sigue y la tremenda satisfacción de haber conocido a gente estupenda que rebosa solidaridad, generosidad, compromiso, amor y rebeldía, y que lo logrado ha sido desde la sociedad civil, desde abajo, uniéndonos en torno a un objetivo común, gente sin partido y de distintos partidos, con distintas creencias e ideologías en pro de la justicia social. Infinitas gracias a todas y todos. Ahora, necesariamente, unos días de descanso e iniciando la realimentación. Si no coincidimos antes, nos veremos en la manifestación del día 3 en Málaga con el espíritu vivo del 4 de diciembre. Andaluzas y andaluces, levantémonos. Gracias, Paco. Volveremos a hablar en otro momento, sí, con este tema fuerte, ¿vale, amigo? Sí, muchísimas gracias y que tengáis un buen fin de semana. Cuando venga en enero, a ver si coincide que sea sábado y te metes aquí un ratito con nosotros. Este me se da lo que ha dicho, Paco. Venga. Muchas gracias. Fuerza. Un abrazo, gracias. Un abrazo. A vosotros, de verdad, un placer. Venga, que tengáis un fin de semana. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Fíjate de esto de resignación. De resignación y de que la gente ha perdido la dignidad y por eso se resigna y por eso está ahí tan quieta. Decíamos antes, Rafa Robles, que la lucha o el trabajo o la labor de defender los derechos de las personas, de los ciudadanos, de tu barrio, de tu calle, está la lucha en la calle, no está sentado en un sofá delante de la tele, ¿no? Y como hay gente que está luchando en estos momentos aquí en España, en este caso en Murcia, y a lo mejor en otras zonas que desconocemos, están luchando por obtener un resultado positivo a su reivindicación. Sin ir más lejos, Extremadura se fue a Madrid para reivindicar un tren en condiciones, ¿no? La calle siempre tiene que ser ahí, donde tengamos que hacer el pulso a los gobiernos, a las autoridades, porque no hay otra manera que hagan caso, ¿no? Yo pertenezco a una generación de que desgraciadamente tuvo que estar en la calle. El tema de la transición, de la historia esta, y cuando vivía el dictador, pues hubo un año que me parece que, no me acuerdo exactamente cuál fue, hoy no estoy muy lúcido, normalmente no estoy, pero estoy especialmente lento, que hubo más huelgas que en ningún sitio del mundo mundial. Y claro, lo que sí está claro es que cuando tú quieres algo de un poder enquistado, corrupto, que ya se ha vuelto secular, no te lo dan, se lo tienes que arrebatar. Se lo tienes que arrebatar en la calle, se lo tienes que arrebatar haciéndole ver de que ese no es el camino, de que no pueden estar haciendo tropelías y nosotros resignados aceptar y acoger sus migajas. Eso no podemos admitirlo. A mí me decía un amigo que trabaja en el mundo de la hostelería que cómo ellos no pueden protestar, no se atreven, porque si pierden ese trabajo, conseguir otro les resulta muy difícil y parece que de eso se está aprovechando el sistema. Voy a contar una anécdota que para mí siempre ha sido muy significativa. Yo trabajaba en la sanidad y cuando empezó esta historia, la reivindicación en la sanidad, pues nos vamos a poner de huelga, gobernando Suárez ya. Y la asamblea de los centros de trabajo se manifestaba y se resolvía en Madrid, en el hospital, me parece que era Francisco Franco, y en Barcelona, el de Barcelona puede ser Belví, el Clínic, no sé, me acuerdo, el de Barcelona. Valdebrón. Claro, era más gente, era más fuerte los hospitales, y en una mañana se encerraban, negociaban, y se levantaba la huelga, desconvocada la huelga, porque negociaban, porque había presión, porque además estaban convencidos de que íbamos hasta las últimas consecuencias. Y claro, eso te daba potencial y capacidad para negociar. Pero ahora es que se ríen del trabajador, lo han desactivado todo. Y los sindicatos son de carril, los sindicatos de carril. Negocian con el Estado de espalda a los trabajadores. Claro. Hombre, en este tema, lo que acaba de decir Rafa sería, yo creo que con ese punto nada más tendríamos ganado un 50% de la situación. Ya es Comisiones Obreras y UGT, que son los dos sindicatos que según los acuerdos de la Moncloa y los pactos de Toledo... La gente que te estoy contando estaba Comisiones Obreras casi siempre. Claro, UGT, claro. UGT empezó a sacar la patita. Claro, claro. Hombre, evidentemente. Y sobre todo luego cuando entra el PSOE y su afiliado Felipe González... No, sí. Estaba más claro que el agua. A partir de ahí empezaron a hacerse muy malas negociaciones. Claro, entonces si estos dos sindicatos que tienen nada más que por la legislación española tienen la potestad de negociar y firmar, incluso aunque no sean mayoritarios en el sector en el que están negociando, si en un momento dado dijeran, aquí no se negocia nada más, hasta que en el sector de la hostelería no se cumpla los convenios en todos los sitios, todos los puestos de trabajo, en todos los locales, en todos los hoteles, en todos los bares, en nada más que con esa postura, no habría firma de reformas laborales, no habría firma de acuerdos de con los empresarios de subidas salariales, no habría acuerdos de temas de seguridad en el trabajo, se quedaría absolutamente bloqueado todo. Pero aquí en la postura es justo la contraria, lo de la paz social, que no suena mucho de oír, la verdad. Lo que se va buscando por parte del gobierno y por parte del Estado y por parte de los empresarios es que la paz social sea permanente. Lo que algún día, a pesar de que lo sabemos, cada ciudadano de pie tendrá que darse cuenta de qué significa esa paz social y a cambio de qué se consigue. Pero ¿cómo podemos entender o cómo podemos transmitir al ciudadano que no se da cuenta de que él es corresponsable o es cómplice de lo que está ocurriendo, de la injusticia, de que mis hijos estén ganando unos sueldos de pobre y tengo que traerlo a mi casa a comer y mantener a mi nieto porque con lo que gana mi hijo o mi hija no me llega? Es que ahí estamos cometiendo un error. Que es que sí, ese hijo y ese nieto tienen que tener también conciencia de lo que pasa y también tienen que defender lo suyo, ¿eh? O sea, es que no tienen que ser los abuelos los que defiendan lo de los nietos, ni lo de los... Tú tienes que estar solidario y dar ese paso. Pero yo pienso que el gran problema... Yo estuve ayer en una charla. Uh-huh. ¿Te fue bien? ¿Qué? ¿Fue bien? Sí, estupendo. Los ponentes muy bien, todo muy bien. Pero a lo que te voy a decir, que los que estábamos sentados teníamos todo el cartón en la cabeza. La mayoría, ¿eh? La mayoría, el 70% de la gente que había allí era gente de mi generación. Los chicos que colaboran en el voluntariado, tal y cual, pero que no, la mayoría era gente... La audiencia era mayor, ¿no? Era mayor. Y, vamos, estoy harto de las cosas que se montan así. La mayoría de la gente es gente mayor, dando los 60. Y eso a mí me da muy mala espina. Me da muy mala espina, porque la gente joven tendría que estar en la calle, tendría que estar motivada. Y si tú vas a trabajar por 400 euros y con el pie en el cuello, algo te tienes que plantear. No te lo va a arreglar tu papá, tú también tienes que empezar a moverte, ¿no? O no va a ser así. Pero fíjate que en este proceso que hemos vivido ahora de Cataluña hay una cosa que es peligrosísimo, lo que han vuelto a inocular en la población, porque lo han vuelto a inocular, lo han conseguido. Y es el tema de que la ley hay que respetarla. Sí, pero eso es un mantra. Claro, pero mientras que venimos de un proceso que es del de 15M para acá, en el que la población y sobre todo la gente joven se dio cuenta de que las leyes hay que respetarlas, sí, pero que cuando son injustas hay que lucharlas, ahora no, ahora han vuelto otra vez a inocular que la ley hay que respetarla y no se puede, y es inamovible. Y lo que hay que volver a intentar que nos vayamos dando cuenta de manera colectiva, como pasó en el 15M, es que las leyes evidentemente las ponen ahí los que nos representan, pero que son injustas y que alguna vez tendremos que enterarnos que los que nos representan son los mismos que hace dos siglos también nos tenían pisoteados trabajando 12, 14, 16 horas y que la manera de que ahora estemos trabajando 8, bueno, 8 los privilegiados, otra vez se vuelven a trabajar a esa hora, pero quiero decir, lo que se ha conseguido durante tanto tiempo, durante siglos, ¿no? Mientras que la otra parte consigue las cosas en 10 días a través de una ley, a los trabajadores nos cuesta siglos cambiar las cosas. Y eso se cambió incumpliendo la ley que era injusta en aquel momento, que es que la gente trabajara 14, 16, 12 horas diarias. Mira, has dicho una cosa. Está clarísimo, pero mira, hay un chejo viejo que lo veo. Tú, esto estás acostumbrado a decir, tú tienes que hacer lo que yo diga, no lo que yo haga. Claro, claro. Tú vas a respetar la ley porque te lo digo yo. Claro. Yo las leyes me las paso por el forrillo. Exactamente. Y ahí es donde estamos, ahí es donde tragamos. Claro, claro. Sí, claro, y lo que tendremos que darnos cuenta es que no podemos tragar. Eso es. Claro. Tú has dicho algo que a veces parece que nos olvidamos, el concepto de trabajador, de proletario, de la gente, del pueblo, ¿no? Parece que nos hemos olvidado que existen esos... Es que ¿cuántas veces te han dicho a ti en los 40 últimos años que eso de que la clase trabajadora, que eso ya no existe? Que tú, siendo un trabajador, que te levantabas todos los días a las 6 de la mañana y dejabas de trabajar a las 5 de la tarde, que tú eras un tío de clase media, que tenía un poder adquisitivo, que tú ya no eras un trabajador. Pero es que ¿cuánto te lo han dicho? Eso es uno de los logros que han conseguido. ¿Y cuántas veces han dicho que no hay lucha de clase? Desactivar al mundo del trabajo. Yo, ayer que estuve viendo un reportaje en televisión, alucinaba, claro, porque tenía mucha vigencia y yo tenía pues a mí me esas cosas pues, te motivan, ¿no? Y uno de los eslóganes que había, que viva la lucha de la clase obrera, pero ¿no? El Linares me parece que era, y la gente diciendo, claro, si es que el trabajador siempre ha tenido que luchar y pelear por lo suyo. Después de ver ese documental, anoche vi también en televisión, porque me lo recomendó mi hija, papá pone un documental, o sea, una película sobre Fernando Fernán Gómez, La Silla se llama. Y la Silla. Madre mía, qué ironía, qué tío más mordaz, sí. Qué capacidad. Dice unas cosas tremendas, porque hace una definición de por qué será el golpe de Estado de Franco aquí en España. La República va funcionando, se va a iniciar una reforma agraria, tal, pero sin embargo los terratenientes y los capitalistas tal, se unen para dar un golpe de Estado. Claro, si es que es tan sencillo como eso. Y lo explica con una naturalidad que es que no reparamos en lo que pasó, no reparamos lo que pasó. Luego te tiras 80 años dándole un sesgo a la historia y falseándola, y la gente está idiotizada, la gente no tiene conciencia política. ¿Y cómo podemos entonces volver a esa conciencia? Es que es complicado, ¿eh? Que sí, que es complicado, pero mira, una de las cosas que estamos haciendo aquí en Paradigma Radio, pues es intentar dar nuestra opinión, que es distinta a la que se oye en el 99% de los medios de comunicación. Bueno, pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. Las marchas de la dignidad que están, llevan varias semanas reuniéndose y peleándose para intentar revertir de nuevo la situación y volver a la calle. La gente de Murcia, la gente de Extremadura, el compañero Paco Vega, yo qué sé, los estibadores de la lucha que han... Eso sigue, el problema es que de eso no se habla. Entonces, cuando tú no oyes que hay gente luchando en otro sitio o te lo tergiversan, tú tienes un sentimiento de estar aislado. Pero no es verdad ese sentimiento. No estamos tan aislados. Es verdad que ese tendría que ser el triple de lo que hay, claro. Pero si eso se supiera más, si hubiera más coordinación, si pudiéramos saber uno de otro, pues seguro que eso se iba multiplicando. Y yo creo que estamos otra vez en el momento exacto de poder darle la vuelta a la situación. Eso que hace Paco Vega de luchar por la dignidad de la persona, claro, es algo que teníamos que empezar a insistir, porque no olvidamos que parece que no fuéramos dignos, ¿eh? Que nos dan un trabajo miserable y un sueldo miserable, porque no hay más. Yo fíjate, yo incluso asumo y estoy acostumbrado ya a ver lo que nos dan los políticos, pero a mí lo que me apena y lo que de verdad me decepciona es que nosotros, el pueblo, no tengamos respuesta para esos políticos. Tendríamos que tener una conciencia muy clara de que esos políticos los votamos nosotros para que administren nuestros derechos y nuestro dinero. Que ellos no pueden convertirse en seres absolutos y soberanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que estamos en la época feudal o en el... Y que leer la prensa, la que se puede leer, y que tienen paradas todas las reformas que ha hecho el legislativo? Sí, todas. Sí, sí, claro. Todo lo que huela a mejora social, subir el salario mínimo interprofesional, claro, se defiende, se vota, se gana y ahí se queda arrinconado. Claro. No se aplica. Entonces, no somos capaces de decir, claro, la culpa la tienen los políticos y además los políticos taimados que tenemos, porque no nos puede. ¿Quién representa a los trabajadores? ¿Dónde está la izquierda? Claro. Eso es una de las cosas que tenemos que matizar y saber que cuál es el asunto. Claro. Porque luego, lo que sí tenemos claro es cómo está el enfermo. Algún día tenemos que entender que no es cuestión de izquierda, es cuestión de hambre, es cuestión de dignidad, es cuestión de justicia, ¿no? Más que claro, pero Ale, la pero dominación es como, izquierda derecha, ¿no? Bueno, pero yo eso es una cosa que mira, tampoco llego a comprender y además me molesta, porque el concepto de izquierda es... la izquierda es... la definición es... aquella gente que lucha por la justicia social, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Es una cuestión de hambre y de justicia, ¿no? Bueno, sí, pues eso es la izquierda. Eso respondería a ser de izquierda. Eso es ser de izquierda. El que nunca está de acuerdo o nunca está conforme con la vida que lleva el 90% de la población y quiere mejorarla. Eso es ser un tío o una tía de izquierda. Y mientras haya gente sufriendo y pasándolo mal, tú estás obligado a estar en la brecha y pelear para salvar esa distancia. Cuando ahora los medios de comunicación y el gobierno de la derecha y el gobierno que tenemos aquí en Andalucía y todo eso, cuando de alguna manera miran para otro lado ante esta situación... Y además, es que ¿quién va a defender esos derechos si no el propio pueblo, no? Ya, pero ahí es donde fallamos. Claro. Y además, hacen de la izquierda una idea de algo terrorífico. Vas a pasar hambre, te van a quitar tu casa y te meten miedo con eso, ¿eh? En este programa hablamos un día hace 2 o 3 semanas que se me ocurrió a mí decir de que... porque yo viajo mucho en autobús, vamos, me suelo desplazar en autobús, y va por los barrios de Córdoba, y de la forma más sorprendente, por cualquier barrio, que supuestamente no es obrero, es obrerísimo, ver la bandera de España colgada. Que a mí me parece, es que el tema de la bandera, eso da, eso sí queda para programas, ¿no? Pero donde no tienes ni para comerte los mocos, ¿tú qué haces? ¿Qué estás reivindicando ahí? ¿A quién estás reivindicando? ¿Que estás en contra de quién? ¿De los catalanes? ¿De que eres muy español? ¿De que primero arregla tu casa, reivindica que tus hijos tengan una buena escuela, que tú puedas tener buena sanidad, que tengas una pensión digna o que tengas un trabajo digno? Y luego después saca las banderas que tengas que sacar. A mí se me ocurrió decir de que yo llevaba tiempo, y además una cosa que la pensaba mucho, de poner un estandarte que ni siquiera sea bandera, algo mucho más que esté en contra de la corrupción. Y la familia que esté de acuerdo, que la coloque en su ventana. Por lo visto en Madrid, en Madrid había un tipo que ya ha hecho eso, y con las cuentas de Bárcena, ha hecho unas camisetas y va a hacer unas banderolas. Mm. Yo pienso de que eso sí que es un test, es un termómetro, porque tú puedes ser más español que el ciscampeador, puedes tener un concepto de la patria, lo que tú quieras, pero normalmente cuando quien dice usa la palabra patria, lo que está es intentando de engañarte para que defienda sus intereses. Seguimos conversando, amigos, y con nuestros Rafas, y el próximo sábado pues invitamos a que vuelvas a venir, Rafa. Hoy ha sido cortito, ¿eh? Te vamos a bajar el sueldo. No, por favor, lo que pasa es que está abriendo la sala para meter el cable de la radio. Rafa Juan, pues nos vemos el próximo sábado, y dentro de unos minutitos vendrás otra vez a acompañarnos al mediodía, ¿no? Bueno. Sí, puede ser. Bueno, si recuperamos lo de menos que nos va a pagar hoy por haber sido más corto. Pues tenéis que ganarlo, Hoy tendríamos que brindar, ¿no? Por nuestro amigo Paco. Sí, hombre. ¿Eh? Sí, vamos a brindar, venga. A ver, sacamos un poquito de Javi. Saca el cava. Saca el cava. Ahí va. Ya está. Una copita por nuestro Paco Vega y una copita por usted también, para que nos acompañe hasta la una del mediodía. Queremos estar junto a usted con música, con canciones y contándole muchísimas cosas que son muy interesantes. Ya verá, ya verá.